yo, psicópata, matando gente. Que odio, sin necesidad de explicaciones a nadie. Todas las cosas que describí, todas las cosas que pensé hacer, solo en mí. Imaginación, imaginación, dejo de mí. Bajo control, bajo control. Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Mixtura, los saluda César. Estábamos comenzando esta edición escuchando el tema El Club de la Pelea, interpretado por la banda de Cusco, Perú, Muñeca Rota. Este tema es una versión original de la banda peruana Voz Propia, y esta canción viene en el CD Hasta el Fin, tributo a Voz Propia, que acaba de salir editado por el sello Muki Records. Queremos dar la bienvenida también a la gente que nos escucha a través de Radio de Salón en Argentina, a los hermanos que nos siguen también a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile, también a los que nos siguen a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Beneficio Interno Radio desde Costa Rica, y también a los amigos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a la banda peruana Paisaje 3. Ellos son de la ciudad de Arequipa, provincia al sur de Perú. Continuamos con música. Esta vez escuchemos desde la ciudad de Tacna a las chicas de la banda Aldana. La canción es Desaparecer. Thank you. Desde México, la banda Tungas nos trae la canción Para Siempre. Para siempre tenía un plan. Gracias a los amigos que no nos dejaron solos. El verano terminó, que dure para siempre. Gracias a los amigos que no nos dejaron solos. El verano terminó, que dure para siempre. Gracias a los amigos que no nos dejaron solos. El verano terminó, que dure para siempre. Gracias a los amigos que no nos dejaron solos. El verano terminó, que dure para siempre. Paisaje 3 es un proyecto integrado por Raúl Vegaso y Mauricio Miranda. Ellos radican en Arequipa, al sur de Perú. Hola Mauricio, cuéntanos cómo nace esta historia con Paisaje 3. Cuéntanos un poco sobre los inicios y cómo ha transcurrido los días hasta la actualidad. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que escucha Mixtura? Bueno, Paisaje 3 inicia a comienzos del año 2015. Bueno, con Raúl ya habíamos trabajado anteriormente en el disco de Orquídea, el disco de Abril, que salió en el año 2014, más o menos en septiembre. Y bueno, Raúl después de este disco trabajó unas canciones que tenían un sonido totalmente distinto, ¿no? Lo que hacía en Orquídea. Y bueno, también en Fobia, que es otra banda también con la que practica un post-punk. Y es una banda que tiene mucho tiempo en Arequipa, muchos años. Y bueno, me hizo escuchar estas canciones nuevas y a mí me parecieron que eran buenas, me gustaron bastante, algunas bastante. Y le dije que había que trabajarlas, ¿no? Entonces así fue como comenzó Paisaje 3. Le dije, hay que trabajar tus canciones, hay que ponerles algunas cosas acá, hay que aumentarles esto. Más o menos le di como unas pautas, ¿no? Para mejorarles el sonido, aumentarles ciertas cosas. O le decía, tal ruido, tal sonido, va aquí bien, hay que ponerle y todo eso, ¿no? Entonces así nació la asociación, la banda. Y bueno, le pusimos Paisaje 3 porque fue lo primero en que pensé. En ese momento escuchaba mucho Silvania y se me vino a la mente Paisaje 3, que es un disco de culto, muy aclamado tanto en la movida española de los 90s, ¿no? Como aquí en el Perú, con lo que es vanguardia. Y bueno, es una especie de tributo a ellos, ¿no? Porque me considero seguidor de esta banda y se la recomiendo a todo el mundo, de paso. Raúl, háblanos sobre este disco. Tratemos de descomponer algunas de las canciones que vienen en este álbum. Sí, para componer la mayoría de los temas usamos mucho los loops, programas sintetizadores, analógicos, digitales, que nos dan un abanico grande de posibilidades para poder compartirlas, mezclarlas con lo análogo. Nos gusta no solo que suene algo electrónico, sino que tenga la fuerza, que tenga, no sé, humanizarlo con los instrumentos análogos, guitarras, teclados, bajos, ¿no? Y esto sí encasilla todos los temas que están en la sesión invernal. Son ocurrencias que suceden en el día a día. Somos personas que vivimos en la ciudad y esto se refleja un poco en el ruido, un poco en la bulla que hay saliendo a la calle, en los micros, en los buses, en los taxis, en la calle. Todo esto es sonido urbano, urbanista. Se ve reflejado un poco también en lo que es paisaje. Escuchamos no solo también sonidos urbanos, como bien lo digo, sino también sonidos de la naturaleza, ¿no? Me gusta combinar rayos, agua, animales. Y esos sonidos también van en cada una de las canciones. Creo que en su mayoría tiene por ahí el scratch. También es importante otro de los efectos sonoros que se incluyen en las canciones. Narraciones de novelas, como utilizamos una de las primeras páginas de la novela de Don Quijote, me parecieron fantásticas. Utilizamos una narrativa hitleriana por ahí, que no hace apología a nada, simplemente son palabras de nacionalismo, de respeto por lo que uno hace. En sí, todo el disco, si tú lo analizas, si tú lo escuchas, comparte un poco todo eso, la tecnología, de lo que está al alcance, que es los loops, de la composición de guitarras, bajos entrelazadas con ellos y de los sonidos que están alrededor de nosotros, que también lo tratamos de meter ahí con las canciones, fusionamos, y eso es el Sesión Invernal en sí, ¿no? En resumen, en extracto de lo que se ha hecho en este disco. Mauricio, este disco trae 12 canciones. cuéntanos cómo fue el proceso de grabación y composición de este álbum, Sesión Invernal. El proceso de grabación del disco se dio casi en su totalidad mediante el intercambio de archivos por internet. Raúl me pasaba las canciones, yo las escuchaba, le decía, oye, aumentale bajo aquí, ponle una guitarra más acá, hay que poner un sampler de esto a la canción para que suene mejor. Y bueno, él tomaba mis consideraciones y las grababa en el estudio. Él tiene la facilidad de que tiene el estudio en su casa, entonces no hay problema para él, ¿no? Y bueno, también he grabado algunos samplers aquí en mi casa, se los enviaba por correo electrónico, yo los agregaba, les ponía algún efecto y así iban tomando forma las canciones. Había veces que, sobre todo casi cuando ya habíamos concluido, estábamos en fase de masterización, que él me pasaba las canciones, yo las grababa en un disco en el orden que iba a ir, ¿no? Y las escuchaba en el equipo, entonces tenía más la certeza de cómo iba a sonar el disco. Por eso, o sea, lo escuchaba de corrido todo y de nuevo le decían, oye, a esta canción le falta bajo, ¿no? A esta le falta un poco de volumen, hay que aumentar el volumen, hay que bajarle los agudos, y en ese plan estábamos. Hasta que ya llegó un momento en que dije, no, ya, aquí queda, ya está sonando muy bien y ya, eso fue el producto final y eso fue lo que escucha a todos ustedes. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Paisaje 3 para escuchar uno de los temas que viene en el CD Sesión Invernal. La canción es Sonar. Raúl, el disco Sesión Invernal ha traído muy buenas críticas, tanto de medios peruanos como de medios extranjeros. ¿Cómo tomas este hecho? Y seguro que también es un compromiso para lo próximo que puedan grabar con la banda. Bueno, aquí más que todo hay que agradecerle a Luis Espinosa, ¿no? Gestor del sello Muki, que bueno, empezó con nosotros prácticamente, su primera aventura en el tema este de los sellos. Bueno, ¿cómo fue? Yo estaba buscando sellos en Lima que se interesen en nuestra propuesta para poder grabar, ¿no? En un disco y que sea así en formato profesional y todo. Me comuniqué con varios y bueno, a ese momento no se podía, ¿no? En otros sellos porque ya tenían copado su espacio, ¿no? Todo el año. Entonces andaba en eso, andaba en búsqueda y bueno, para ese entonces ya conocí a Luis y él me habló de que tenía en mente hacer un sello. Y bueno, le pasé la música por si se interesaba, me dijo que lo iba a escuchar. A los meses, creo que 2 meses pasaron, y me dijo, oye, sí, me gusta lo que hacen y quiero empezar pues con ustedes, ¿no? Y nada, empezó, él produjo el disco, hizo la edición física. Bueno, cuando lo tuvimos en la mano fue una felicidad enorme, ¿no? O sea, ver nuestro trabajo ya en físico fue algo muy emocionante para nosotros, ¿no? Estábamos muy felices por eso y seguimos muy felices por eso. A pesar de que tenemos poco tiempo, ¿no? Por nuestros trabajos y por la distancia, ¿no? Pero sí estamos muy felices por el disco y nos gustaría que se pueda mover un poco más. Y seguimos promocionándolo y es algo bien satisfactorio para nosotros poder haber hecho realidad, ¿no? Ese disco. ¿Cuáles son los planes con Paisaje 3? ¿Qué es lo que se viene con la banda? Tenemos una presentación este 11 de noviembre, la presentación oficial aquí en la ciudad de Arequipa del disco, gracias a Tesoros Mundanos, la productora de Guido Peláez, que nos ha llevado en escena a plasmarla con grandes amigos de Lima, featuring Jerry Souls, la gente de Cat Satélite, la gente de Ruidósfera. Creo que me estoy olvidando alguien más por ahí. Nos va a dar la oportunidad de poder nosotros plasmar todo esto que hemos venido grabando, toda la puesta en escena de la que hablábamos, audiovisual, para plasmarlo en vivo, que es lo que queremos, ¿no? Paisaje 3 se formó, es un grupo que más está en el estudio, ¿no? Nosotros hemos trabajado bastante en estudio y por el hecho de usar bastantes sintetizadores, instrumentos virtuales, etcétera, ahora nos tenemos el reto de pasarlo todo en vivo. De ninguna manera evitamos que solo seamos ambos en escena. Todo lo contrario, lo que quiero es invitar a músicos, amigos, para que nos ayuden, participen con nosotros en algunos temas y esto suene no tan virtual, sino compartido, interpretado por ellos. Hay 3 o 4 amigos con los que he conversado que nos van a ayudar en 3 o 4 temas en live y que esto suene con más fuerza, con más punche. Esa presentación vamos a tocar todos los temas del disco y por ahí 1 o 2 temas que sí van a ser live, van a ser en vivo ese rato con fuerza para darle un matiz al disco y ver también un poquito de lo que se viene después de Paisaje 3. Eso esperemos contar con todos los amigos, toda la gente que ha escuchado el disco pueda compartir con nosotros esta experiencia que va a ser alucinante, algo fantástico que queremos plasmarlo este 11 de noviembre aquí en Arequipa. Estamos preparando algo interesante, ¿no? Porque queremos fusionar la parte de audio con video, ¿no? Entonces queremos hacer un show audiovisual y mientras tocamos ir poniendo videos experimentales y cosas así poco comunes. Eso es lo que se viene al momento. Tenemos planeado seguir grabando, queremos grabar otro disco. Quizás para diciembre salga un breve EP con algunos covers que hemos grabado, bueno, que ya están disponibles en realidad, y un par nuevos. Queremos poner los 4, así unos 4 o 5, y lanzarlo en diciembre para descarga gratuita. Y bueno, ver si se pueden presentar la oportunidad de tocar en más lugares, ¿no? Y seguir haciendo música. Eso es lo principal, ¿no? Seguir haciendo música porque es el motor de nuestras vidas, la música. Bueno, ojalá que podamos seguir conversando más adelante sobre un nuevo material de Paisaje 3. Las gracias por la entrevista, por dejarnos compartir un poco lo que pensamos, lo que tenemos, lo que hemos realizado para compartir con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente y esperamos poder tocar en Lima pronto. Por ahí hay unas ofertas, pero queremos ir con todas las ganas y con toda la fuerza del Trip Geyser, como la llamamos nosotros, a la capital y compartir la música de Paisaje con toda la gente que tiene el disco, que le ha escuchado y que desea vernos en vivo. Gracias. Bueno, agradecerte a ti, César, y al programa Mistura por el apoyo que está brindándole a la banda y por el espacio que nos están dando para que, bueno, la gente nos conozca un poco más, ¿no? Que sepa lo que hacemos y que se animen a comprar el disco, ¿no? Bueno, pueden encontrar de nosotros en el Facebook, como está como Facebook/Paisaje3Perú, y también estamos en SoundCloud, ¿no? soundcloud.com/paisaje3perú, igualmente en el Bandcamp, y estamos en el Bandcamp de Muki Records también, mukirecords.bandcamp.com. Y bueno, estamos también en stream, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en Deezer y en las diferentes plataformas de streaming. Y bueno, agradecerles a todo el mundo por darnos una oportunidad y por escuchar un poco más lo que se hace aquí en otras partes, ¿no? O sea, descentralizar un poco el panorama musical nacional, fijarse un poco más en lo que hacen aquí en el sur, sobre todo en ciudades pequeñas como Mollendo, que tienen muy poca escena, pero que siempre salen músicos buenos, ¿no? Salen músicos buenos que muestran su habilidad en diferentes bandas. Y bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Saludos a todos, cuídense. Vamos a finalizar la entrevista a la banda peruana Paisaje 3, escuchando otra de las canciones que viene en el CD Sesión Invernal. La canción es Under Min. Con la gente de Tres al Hilo, esta es su nueva producción y el disco se llama El Rock and Roll ha vuelto. El tema es Luchando hasta el final. Ya son más de 20 años que estamos en el ruedo y confieso que nos lo hemos pasado bien. compartiendo una misma pasión. Y aunque a veces parecía que no daba más cuerpo, la guitarra siempre volvían a sonar una vez más. Y aunque hubo quien no daba ya por muertos, aún hay mucha carne que pelar. Y aunque no ha sido fácil, no han robado nuestro sueño, seguiremos luchando hasta el final. Hasta a dar nueva batalla, siempre bien dispuestos a dejarnos la piel, mis mejores, mis peores, solo un poco más necios, unidos más que nunca por el rock and roll. Y aunque a veces parecía que no daba más el cuerpo, las guitarras siempre volvían a sonar una vez más. Y Argentina, los primitivos nos traen el tema One and Only. Así me vas a aceptar. Algo lo mismo que lo que me quieren son más. ¿Dónde mejor me siento? Con mis amigos instrumentos. Rock a mí le saca muerto. Y cuando me toque eso me voy a morir. Todo está locura, eso me voy a salvar. Y en la puerta del cielo me van a preguntar quién sos. I am the one. De plutonio de alto grado nos traen el tema Ciudad Gris. Sombras y el olor. entre todas las promesas. Nos traen el tema Tan Herido. Zapping y su tema Ya Llegamos. Siempre te pregunto sobre esta es otra novedad, son los Mad Person y el tema es Cabello Azul. Millones de colores de su disco Piratas Residentes del Inframundo. Esto es Artículos sobre Volcanes. Cerramos con la gente de Nuclear Weapon o NW77 desde Brasil. Nos traen el tema TV Riot. Y bien amigos, estamos finalizando esta edición. Ya saben que pueden seguirnos a través del Facebook buscándonos como Programa Mixtura Oficial. También escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es o programamixtura@gmail.com. También pueden visitar el canal de YouTube que tenemos y pueden escucharnos los lunes a las 12 horas a través de Radio de Salón en Argentina. Su página web es www.radiodesalón.com. Nos pueden escuchar también a través de Beneficio Interno Radio desde Costa Rica los días lunes a las 17 horas y los jueves a las 11 horas. La web de la radio es www.beneficiointerno.witsite.com/radio. También seguirnos a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas y los miércoles a las 16 horas. La página web es www.radioaucan.caster.fm. También pueden escucharnos los martes a las 20 horas a través de Radio El Cubil, www.elcubil.pe. Y también escucharnos a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, los domingos a las 19 horas o en la web www.radiofmplay.com.ar. Finalizamos el programa escuchando a la banda Los Mord con el tema Manicomio. Es hora de comer, querido.